Estás escuchando De la guerrilla a la guerra contra el narco. El episodio de hoy, la Operación Cóndor y el inicio de la guerra contra el narcotráfico. Por la sangre que fue derramada, solo hay luto y familias llorando. Acabamos de escuchar la canción de los Tigres del Norte, La Mafia Muere, la cual, si es que prestaron atención a su letra, trata sobre el contenido del capítulo anterior y particularmente de lo que estaremos platicando los siguientes episodios, que es la Operación Cóndor, el inicio de la guerra contra el narcotráfico en enero de 1977. Quizás sea muy trillado recordar la frase introductoria de Karl Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, en la que dice: la historia ocurre dos veces, la primera vez como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa, pero qué mejor que incluirla al inicio de este capítulo, ya que hay un entendido a nivel nacional en el que la violencia en México, el conflicto armado interno, se entiende como una guerra contra el narcotráfico que inició en el sexenio de Felipe Calderón. Rememorando un poco lo que estaba ocurriendo en 2006-2007. En ese periodo se concatenaron varios acontecimientos y fenómenos sociales que estaban gestando una importante movilización social. Recordemos, por ejemplo, la otra campaña zapatista, aquella proyecto de proyección nacional del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en el cual buscaba articular diversas fuerzas anticapitalistas a lo largo de la República Mexicana para articular un frente sólido, un poco recuperando las experiencias anteriores de los años 90, pero ya consolidadas a partir de la sexta declaración de la Selva Lacandona. Otro punto que estaba ocurriendo también allí fue el surgimiento de la APO, de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, en el sur de México, en el sur del país. ¿Qué estaba ocurriendo allí? Pues que se gestó también una movilización social de gran envergadura en muchas partes del estado, pero particularmente en su capital, Oaxaca, la cual fue ocupada por pobladores, por asambleas, y se estaba gestando lo que algunos periodistas como Diego Enrique Osorno, en su libro sobre el tema, hablan o bosquejan una idea de comuna, rememorando también la célebre Comuna de París del siglo XIX. Por otro lado, también se estaba gestando una de las elecciones más controvertidas de los últimos tiempos en México, la cual encabezó Andrés Manuel López Obrador por el aquel entonces alianza entre PRD y otros partidos minoritarios, el PRI, que ya había dejado de ser el partido hegemónico y la gran maquinaria de casi todo el siglo XX, con Roberto Madrazo, el cual quedó en tercer lugar, y por último, al menos de los candidatos que tuvieron mayor alcance, Felipe Calderón, por el Partido de Acción Nacional, el cual, recordemos, era el partido que estaba en la presidencia de la República en aquel entonces con Vicente Fox. ¿Qué fue lo que pasó allí? Que hubo una campaña sucia en contra de Andrés Manuel López Obrador, la cual duró pues desde incluso la pre-campaña, en donde atiborraban los medios de comunicación, pero particularmente la televisión, con el eslogan: López Obrador, un peligro para México. Incluso es bastante gracioso para los jóvenes de aquel entonces que la voz de ese anuncio de donde decía crisis, devaluación, no sé, como un montón de cosas negativas que iban a suceder si López Obrador llegaba a la presidencia, era narrada por Pícoro, por el que hace el doblaje en español latino de este personaje de Dragon Ball Z. Entonces era como una voz muy familiar que te decía que iba a ser una crisis, una catástrofe si llegaba a la presidencia este personaje. Esta campaña duró muchísimos meses, sumada también a todo el empuje del gobierno federal para favorecer al candidato de Acción Nacional, de Felipe Calderón, el cual también dentro de sus mítines y dentro de toda su campaña pues fue elevando esta percepción de un peligro para México. Tradicionalmente, al momento de que ya se hace el conteo, alrededor de las 8 de la noche el día de las elecciones, se anuncia al ganador, al que tiene la mayoría de las tendencias. Porque previo a esta elección pues eran porcentajes de distancia entre el primer y segundo lugar bastante amplios. Pero lo que había sido inédito, al menos en la historia contemporánea del país, fue que en aquel entonces la diferencia era muy mínima. Por lo tanto, la noche del 2 de julio de 2006 no se anunciaron como tal el resultado de las elecciones, lo cual generó muchísimo debate sobre cuál iba a ser la conducción, el resultado de esas elecciones. También hay varios alegatos y acusaciones, investigaciones que indican que hubo un fraude electoral, el cual era evidente desde antes del día de las elecciones con esta guerra sucia, pero también con el conteo, porque además la diferencia fue tan mínima que llegó al 0.56% de diferencia de votos. Y de allí surgió también un movimiento que se llamaba el voto por voto, casilla por casilla, encabezado por los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, el cual varias semanas después de las elecciones ocupó el Paseo de la Reforma, que no se podría hacer el equivalente a ocupar en Madrid la Gran Vía, durante, pues la ocupó durante buen tiempo, y eso generó pues en los sectores empresariales y más conservadores del país mucha indignación y mucho pues comentarios. Entonces así iba cerrando el 2006 con la otra campaña, la cual también se solidarizó y se sumó a la denuncia del alto a la represión en San Salvador Atenco, que recordemos fue uno de los actos represivos más brutales de los últimos tiempos en México, en donde agentes policiales ocuparon esta pequeña población que se estaba resistiendo para la construcción de un nuevo aeropuerto, lo cual lograron, pero después hubo una nueva acometida policial, incluso de múltiples corporaciones y también de los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, en donde, curiosamente, los tres partidos principales de centro, derecha e izquierda acompañaron esta represión. También la APO en Oaxaca fue duramente reprimida, con una táctica contrainsurgente muy similar a lo ocurrido en San Salvador Atenco, al menos en la capital Oaxaca. Ya en otras municipalidades fue diferente, fue disuelta también a balazos, lo que tal también ocurrió en Oaxaca. Así se perfilaba el cierre de 2006. Una convulsión social bastante importante. Incluso también hay en ese periodo algunos atentados a los ductos de Pemex, de Petróleos Mexicanos, de organizaciones guerrilleras marxista-leninistas, o al menos ha sido una de las hipótesis que fue ejecutada por estos grupos. Y curiosamente, a pesar de toda esta convulsión social, violaciones a los derechos humanos con estas represiones en Oaxaca y en el Estado de México, el país tenía una curva descendente de homicidios. Es decir, contrario a la tesis calderonista y que fue comprada por gran parte de las fuerzas políticas del país, México estaba en uno de los oasis, por ponerlo de alguna manera, de paz respecto a los homicidios. Esto se puede ver incluso en las cifras de INEGI, de las estadísticas oficiales nacionales. Sin embargo, no todo el país tenía esta curva descendente. Al suroccidente de México, en el estado de Michoacán, se estaba gestando una avanzada de grupos del narcotráfico, conocido primeramente por la familia Michoacana, una de las organizaciones que posteriormente se fragmentaría, como ha sucedido tantas veces en la historia de México. qué fue lo que pasó en ese momento, fue que el gobernador del Partido de la Revolución Democrática, el de izquierda, Lázaro Cárdenas Batel, solicitó a la presidencia de la República, ya que había sido presidente electo Felipe Calderón, la intervención del Poder Federal, de la presidencia de la República, en su estado, ya que se declaraba incapaz el poder estatal de poder sostener la paz social en aquel estado. Fue así como a inicios de 2007 se despliega el famoso operativo Michoacán, el cual ha sido bastante comentado en tono también de burla hacia el entonces presidente Calderón, porque salió ataviado en traje de militar, el cual quedaba bastante grande y fue fuente de bastante caricatura política y de mofas. Y es ahí donde, al menos en la historia contemporánea, se entiende que inició la guerra con el narcotráfico en el cuartel de Apatzingán, Michoacán, a inicios de enero de 2007. De nuevo, otra vez, esta frase lapidaria de Marx, en donde la historia ocurre dos veces. La primera como tragedia y después como farsa. ¿Por qué rememorar otra vez esta frase? Porque justamente en enero, pero no de 2007, sino 30 años antes, en enero, pero de 1977, fue que se lanzó la Operación Cóndor. No en Michoacán, pero sí dentro de la cuenca del Pacífico, en Culiacán, Sinaloa. Por lo tanto, este programa, la edición de hoy, busca separarse de esta tesis que plantea que el conflicto interno en México inició en 2006. Y vemos que no solamente no inició en 2006, incluso no inició en 1977, sino, como hemos venido diciendo a lo largo de estos programas, inició a mediados del siglo XX. Sin embargo, a finales de los años 70, con el despliegue de la Operación Cóndor, tiene una integración mucho más fuerte en la cuestión de, comillas, guerra contra el narcotráfico. Como lo hemos sostenido también en estos episodios, el conflicto armado interno en México tiene dos rostros. El primero, el contrainsurgente, aquel en el que hemos reseñado, reprimió duramente movimientos estudiantiles, magisteriales, campesinos en lugares como, por ejemplo, Chihuahua, Guerrero, Ciudad de México, Sinaloa durante los años 60 y 70, pero simultáneamente tenía un matiz de, comillas, guerra contra el narcotráfico o antinarcóticos. ¿Por qué? La idea que sostenemos en este programa es que el Estado mexicano intervino mediante, de nuevo, y es quizás la última vez que digamos, comillas, guerra contra el narcotráfico, pero no lo conceptualizamos como tal, sino eso discursivamente. Intervino en ciertas regiones, como por ejemplo el noroeste de México, con este pretexto de combatir a grupos de narcotraficantes, pero no realmente de esa forma, sino más bien fue para intervenir y rediseñar las dinámicas ambientales, espaciales, sociales, políticas, económicas del narcotráfico, las cuales eran controladas en mayor medida por grupos regionales, ya sea políticos locales como pueden ser alcaldes, diputados, incluso gobernadores, también policías e incluso militares también que estaban en los cuarteles en las zonas militares correspondientes. ¿Cuál va a ser la estrategia que se va a estar tejiendo durante los años 70 y que como tal ya se despliega en 1977, en enero de 1977, es la intervención desde el Poder Ejecutivo mediante la Procuraduría General de la República, la Policía Judicial Federal y el Ejército Mexicano, y realmente las Fuerzas Armadas, en la región, pero no para terminar con el narcotráfico como se publicitaba, sino más bien para construir una relación hegemónica desde el centro del país, desde la federación, en lo regional. Es decir, era construir un nuevo contrato social, poniéndolo de esta forma, en la cual quienes estuviesen cobrando los impuestos criminales, el derecho de piso, por ponerlo también de esa forma, serían las autoridades federales y no los poderes estatales. Uno de nuestros sellos distintivos la guerra contra el narcotráfico, es la perspectiva geográfica y ambiental que queremos plasmar a lo largo de nuestros análisis. En este sentido, gran parte de los estudios académicos y periodísticos sobre estos temas, ya sea el narcotráfico en general o aquellos que se han desarrollado sobre la Operación Cóndor y el inicio de la guerra contra el narcotráfico a finales de los años 70, tienen un matiz más político o en lo académico o político periodístico como más tradicional. ¿A qué voy con ello? A que se han concentrado en figuras importantes, como pueden ser los militares, como pueden ser gobernadores o incluso ciertos narcotraficantes que surgieron después de este reacomodo que representó la Operación Cóndor, como Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero o Ernesto Fonseca y otros tantos traficantes que emergieron en este periodo de tiempo. Otro punto que también ha sido muy explorado y que lo integramos a nuestra mirada, pero desde este sentido espacial, es la represión. Una de las principales fuentes para entender las violaciones a derechos humanos, al menos antes de que surgiera el mecanismo de esclarecimiento histórico y que publicara su informe en 2024, era el semanario Proceso, el cual estuvo haciendo varias entrevistas al Colegio de Abogados Eustaquio Buelna de Culiacán e incluso estuvo también metido en la cárcel de Culiacán. Y allí estuvo realizando varias entrevistas sobre la represión de la Operación Cóndor, la cual, bueno, pues estaremos rescatando varios testimonios. El asunto es este, que ha tenido principalmente dos matices. Este de los grandes personajes como los políticos, los criminales, los policías o los militares, y por otro lado, los impactos, las huellas, las violaciones a derechos humanos que dejó y que sigue dejando la guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, como que al momento de querer armar una especie de escenario, un tablero, una ruta crítica, resulta un poco complicada ante la abrumadora cantidad de acontecimientos, de decomisos, de balaceras, de incluso fosas clandestinas con cadáveres ahí enterrados. En fin, son demasiadas cosas que abruman y a final de cuentas es difícil aprender qué es lo que está ocurriendo. Por lo tanto, nosotros estamos promoviendo una clasificación geográfica, la cual hemos estado denominando como zonas productoras y zonas de trasiego, la cual quizás pueda ser bastante evidente viendo un mapa, pero al momento de clavarse en los archivos, en los testimonios, en las notas periodísticas y en los planes estratégicos de las autoridades, pues no solamente no resulta más que obvio, sino se puede articular cómo funciona la guerra contra el narcotráfico en determinados puntos. ¿Y esto de qué nos sirve? Además de entender cómo funciona la violencia policial, militar y narco hacia la sociedad, pues es una forma en la cual nosotros podemos, como sociedad, desarrollar herramientas para defendernos, no necesariamente de manera armada, sino más bien de defensa social y pues mecanismos también de autoprotección. En este sentido, ¿cómo funcionan estas zonas productoras? O desde una perspectiva geográfico-ambiental, son aquellas que en su mayoría se encuentran en las partes serranas. Es decir, es lo más intrincado de la Sierra Madre Occidental en México, que es la cadena montañosa más extensa del país, que inicia desde la frontera entre Sonora y Arizona en el norte de México y posteriormente se integra a la Sierra del Sur, ya hacia Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Es decir, atraviesa todo el país. Y en la parte del noroeste tiene una extensión de este a oeste que sobrepasa los más de 100 kilómetros. Es decir, es una especie de fortaleza que tiene una historia propia, la cual si nos echamos un clavado a, por ejemplo, el siglo XIX, ha tenido incluso movimientos milenaristas, como el levantamiento de Tomochic y algunos otros tantos levantamientos, o incluso también ha servido refugio de guerrillas, no solamente como la del foco guerrillero de la Liga Comunista, sino también desde el villismo y refugio también de bandoleros en la Revolución, en el periodo de la Revolución Mexicana. Es decir, tiene un espacio propio. También de allí resulta importante en la lógica económica, pero también ecosistémica del noroeste, ya que en esta parte es donde surgen los principales ríos de la zona, como puede ser el río Yaqui, el río Mayo y todo el sistema fluvial de Sinaloa, como el río Culiacán, el río Maya, también por ahí nace el río Tamazula. Es decir, es una zona de donde gran parte de los inviernos cae nieve, además de que tienen ojos de agua donde nacen estos ríos. No obstante, lo accidentado de la topografía limita el cultivo. Por lo tanto, son pequeños nichos que se pueden ir desarrollando de agricultura de subsistencia o, en este caso, pues también de narcóticos. Y es aquí donde entra esto que denominamos ambientes de producción. Es decir, al menos en la sierra, son aquellas zonas donde se cultiva marihuana y amapola, pero no solamente se cultiva, sino es todo un condicionamiento para que esto pueda funcionar. Al respecto, ¿qué se necesita para mantener cultivos de marihuana y amapola? En estos territorios no se pueden sembrar hectáreas y hectáreas de marihuana o de opio. Por lo tanto, son parcelas fragmentadas que posteriormente se concentran en ciertos puntos. ¿Cómo funcionan estas parcelas? Pues tienen ciertos sistemas de riego. Y hay diversas fotos en las cuales se pueden ver sistemas de riego muy rudimentarios con canales hechos a partir de madera o ya otros más sofisticados con bombas de extracción de agua, mangueras y gente que vigila y que se dedica a la cuestión más técnica. Eso desde el funcionamiento del sembradío, del plantío. Además, hay que añadirle la mano de obra. Aquí ya nos vamos a meter a zona un poco más pantanosa y compleja, ya que es una diversidad de manos de obra, la cual puede ir desde una asociación ya con los traficantes de campesinos que colaboran directamente con los traficantes, al ser zonas bastante distantes de centros urbanos, con históricos rezagos sociales que no van de años, sino de décadas o incluso históricamente, estructuralmente. Por lo tanto, para ellos es un negocio válido cultivar marihuana y amapola. Entonces, ese es un primer sector. El otro es por coerción, en donde ya sea traficantes o incluso políticos o algunos otros funcionarios gubernamentales llegan a la zona y mediante el miedo o mediante el despojo o la amenaza de despojo influyen en la decisión de que los campesinos entren a estos cultivos. Y por último está un fenómeno que es el más violento, que sería el de los enganchados. El de los enganchados, al menos a mí me cuesta trabajo denominarlo como trabajo, ya que es prácticamente una semiesclavitud. ¿Y qué es esto? Es trabajo bajo coerción, pero el cual también participa, comillas, trabajo infantil. Y aquí las condiciones, de nuevo, laborales, por ponerlo de algún modo, son bastante precarias. En cuanto a pago, en cuanto a comida, en cuanto a trato, ya que son golpeados, son violentados y realmente viven cautivos y solamente funcionan como un engrane en toda esta maquinaria de la producción de narcóticos. Entonces están esas tres partes de mano de obra en los cultivos. Otro eslabón de la cadena es el transporte. Este tiene dos vías, al menos desde las zonas productoras, que puede ser terrestre, y ahí también hay una gama importante diversa que puede ir desde las mulas o burros hasta automóviles o camiones que bajan de la sierra por caminos de herradura hasta los valles, particularmente hacia los valles del lado del Pacífico. En menor medida hacia los valles chihuahuenses al oriente de la Sierra Madre Occidental. Pero la vía más importante de transporte de las cosechas será la vía aérea. De esta forma de transporte hay incluso varios corridos que hablan sobre las pistas clandestinas. Y esto de las pistas clandestinas, pues son espacios en los cuales salen avionetas desde los poblados serranos de producción hacia los valles o incluso directamente hacia Estados Unidos. Hay también una variedad de rutas que pueden ir o pueden ser cortas. No se puede ser de algún ranchería de Badiraguato hacia Culiacán o directamente desde las rancherías de la sierra hasta las cercanías de la frontera con Estados Unidos. Estos eslabones por sí solos no funcionan, ya que existe siempre una amenaza latente de intervención, ya sea de fuerzas armadas o policiales o de los competidores. Por lo tanto, los narcoambientes de producción también necesitan mecanismos de defensa. Y al respecto, informes militares o de agencias de seguridad dan cuenta de métodos como los cables de acero. Si han visto la película de Batman, donde sale Heath Ledger, la segunda de Christopher Nolan, en una de las escenas más importantes donde atrapan por primera vez al Joker, aparece un helicóptero, el cual pues piensa intervenir al villano de la película. Y allí los secuaces un cableado de acero para que se enredaran las hélices y el rotor del helicóptero y derribarlo. Esa escena, pero replicada en la serranía, a través de los valles y de los árboles, fue alguno de los métodos que se aplicaron en las zonas productoras de narcóticos. Al momento de que helicópteros iban a bajar a rociar herbicidas o a hacer inspecciones terrestres, allí esos mecanismos de cableado de acero funcionaban para disuadir o para de plano derribar las aeronaves. Y también está el clásico método rudimentario, pero efectivo, de que se desplegaban algunas células de hombres armados a rafaguear, ya sea con R-15 o con cuernos de chivo, a los helicópteros o a las aeronaves que se acercaban a los plantíos. Esos eran los mecanismos de defensa más empleados para proteger los cultivos. Por último, están los ambientes o las zonas de trasiego, las cuales son estas rutas o ciudades que funcionan como centros de almacenamiento y distribución. Para ello nos sirve un poco la idea de cómo funcionan las bodegas, ya sea de Amazon o de supermercados o de cualquier industria, en donde llegan a un almacén casi siempre a las afueras de la ciudad las mercancías. Y una vez allí las mercancías se van distribuyendo a diferentes rutas. De esta manera es como funciona una parte de las zonas de tráfico. Pongamos como por ejemplo Culiacán, que fue la principal punto receptor de marihuana y de goma de opio de la Sierra Madre Occidental. Allí, en barrios como Tierra Blanca, como señala el Correo de los Tigres del Norte, sirvió como centro de almacenamiento de los narcóticos. Los ambientes de trasiego tenían varios puntos de entrada, dependiendo de cuál era el narcótico o el elemento que ingresaba. En cuanto a la marihuana y la amapola, estaban las pistas de aterrizaje clandestinas, muchas de las cuales, de nuevo en el caso de Culiacán, se encontraban en los alrededores, como puede ser localidades como El Dorado, como Costa Rica o ya hacia Navolato. De allí eran descargadas y este procedimiento era de suma importancia, ya que era donde más vulnerable era la carga de ser decomisada o de ser robada por competidores. Por lo tanto, los traficantes en esos momentos desplegaban, si es que tenían la posibilidad, un pequeño perímetro para custodiar el cargamento. Una vez que se lograba bajar de las avionetas hacia transportes terrestres, era trasladado hacia los puntos como puede ser Culiacán, Los Mochis o Guamuchil o algunas otras ciudades, pero eran las más importantes que sirvieron como centros de almacenamiento. Están también el caso de la cocaína, la cual llegaba por aire, por tierra, pero para dar el ejemplo de cómo sería esto del tráfico marítimo. Mucha de la cocaína llegaba por vía de botes pesqueros, ya sea de comerciales o de camarón, que fue el método más recurrido debido al giro comercial económico que tiene Sinaloa y el Golfo de California. Aquí entonces para el tráfico tenían varias vías: los animales, como hemos dicho, de arrastre, marítimo, aéreo y terrestre. Mecanismos de seguridad también, Ya vimos que en las zonas productoras tenían el cableado y tenían también pues el despliegue de células de hombres armados. En este caso, al ser áreas más complejas debido a lo urbano, pues se tenían que recurrir a diversos métodos. Por lo tanto, pues estaban los pistoleros con entrenamiento militar, los cuales no se rastrean en este periodo, pero conforme pasen los años se van a ir surgiendo, particularmente los afamados Zetas, los cuales fueron uno de los grupos más violentos del narcotráfico que inició ya en la década del 2000 con la deserción de GAFES, que es un cuerpo de élite del ejército mexicano. Otro punto en los ambientes de tráfico, pues son los campos de desaparición de personas, es decir, las narcofosas, las cuales irán apareciendo también en ciudades como, o a las afueras de ciudades como Culiacán o como Tijuana. Un elemento que también no es precisamente distintivo de las zonas de trasiego o de producción, ya que alternan entre una y otra, son los narcolaboratorios, lo cual es una palabra a lo mejor muy rimbombante, porque realmente son cocinas improvisadas en las cuales se refina la goma de opio para convertirla en heroína. Esta era al menos en el periodo de los primeros años de la Operación Cóndor. Los más comunes, posteriormente se van a estar desarrollando laboratorios de cocaína, ya que a México en su mayoría llegaba la base de coca, es decir, cocaína de lo más puro posible. Y ya en territorio mexicano se trabajaba para cortarla, es decir, para hacer que rindiera y comercializarla. Eso funcionaba en lugares como Culiacán, donde era una distancia corta, al menos en kilómetros, pero no necesariamente en tiempo, por esta condición de fricción que supone la Sierra Madre Occidental, de zonas de trasiego. Pero están otras, que son las de frontera, como puede ser Tijuana, Mexicali, Tecate, San Luis Río Colorado, Ciudad Juárez y otras localidades más pequeñas. Aquí, además de los puntos ya reseñados como las bodegas, casas de seguridad y laboratorios, habrá otros puntos importantes debido a la colindancia con Estados Unidos. Estarán las rutas de tráfico de marihuana, cocaína y demás narcóticos hacia Estados Unidos, las cuales pueden ir desde cruzar las garitas en automóvil, como si fuese cualquier ciudadano. Están rutas desérticas en las cuales se han servido de los migrantes para cruzar pequeños cargamentos como mulas o incluso pequeños camiones, o ya más moderno actualmente con drones. Están zonas de montaña, como puede ser el área de Tecate o alguna parte de la frontera entre Sonora y Chihuahua, y zonas desérticas, como el gran desierto de Chihuahua o el de Sonora, que han sido zonas estratégicas para el tráfico de drogas. Por último, en cuanto a lo distintivo de los lugares de frontera, está el fenómeno de los narcotúneles, el cual, como lo menciona la palabra, son construcciones subterráneas que sirven para trasladar mercancía, narcóticos, de manera más eficiente, ya sea por volumen, pero también por cuestiones de seguridad. Y generalmente están en zonas semiurbanas, un poco alejado de los cascos de la ciudad, pero más recientemente, y bueno, con reciente me refiero a pocas décadas, también se encuentran en zonas con bastante densidad de población. Se encuentran lo más cercano al límite fronterizo y conectan ya sea casas o bodegas o talleres mecánicos del lado mexicano con el lado estadounidense. Y pueden llegar a medir como un campo de fútbol de longitud y unos 2 o 3 metros de ancho. Hay algunas muy sofisticadas que incluso cuentan con sistemas de ventilación o pequeños carros para, de nuevo, hacer más ágil el movimiento. Es así como se plantea una nueva lectura de la guerra contra el narcotráfico, porque de la manera más tradicional u ortodoxa, viéndolo desde una perspectiva política más clásica, pues nos centramos en los personajes, en las instituciones, en los decomisos o en los actos de violencia o represión, los cuales son fundamentales para entender este fenómeno. El asunto es que pareciera que queda o que eso actúa en un escenario indeterminado, cuando dista de ser así, cuando estrategias contra insurgentes o antinarcóticos se despliegan y tienen sus propias características dependiendo en dónde están operando, tal como lo veremos en el siguiente segmento. Me gusta andar por la sierra, me crié entre los matorrales. Ahí aprendí a hacer las cuentas, no más contando costales. Me gusta burlar las redes que tienden los federales. Muy pegadito a la sierra, Los pinos me dan mi sombra, mi rancho Pacas de Aquilo. Esta canción hace alusión a Amado Carrillo, el conocido también por ser el Señor de los Cielos, uno de los líderes del supuesto, y digo supuesto porque hay toda una serie de ideas sobre que el cártel, como una organización hegemónica y que controla todo un territorio en cuanto a cuestión de drogas, no existe, de Juárez. ¿Por qué los pinos me dan mi sombra, mi rancho Pacas de Aquilo? Pues aquí esa metáfora creo que es bastante rica y ahora que vuelvo a escuchar la canción me cobra aún más sentido, porque los pinos en aquel entonces era la residencia del presidente de la República. Por lo tanto, habla de que era protegido de los pinos. Y aquí, pues este corrido nos ayuda a agarrar la idea de que no es el narcotráfico el poder corruptor hacia el Estado, sino es al revés. Es el Estado el que al menos casos como el reseñado, el de México, el que cobra por la protección. Y si correspondes a los favores de esa protección, podrá seguir en funcionamiento hasta que seas prescindible, como ha ocurrido con múltiples traficantes. En el capítulo anterior platicamos sobre la primera parte de los años 70 y de cómo, a partir de la operación de intercepción lanzada por el gobierno de Richard Nixon, Estados Unidos metió una presión que no se había visto, al menos en la historia post-revolución mexicana, para que se aplicasen políticas antinarcóticos en México, pero de mayor envergadura. Ya que en nuestros primeros episodios estuvimos reseñando algunos, como la gran campaña de 1948-1949, la cual fue el primer operativo antinarcóticos en donde el ejército sobrevoló las montañas de la Sierra Madre Occidental y supervisó las primeras campañas de erradicación manual. Sin embargo, además de la operación Intercepción, a lo largo de los años 70, la naciente DEA, la embajada estadounidense e incluso la CIA estuvieron dándole seguimiento a cómo México estaba aplicando las exigencias estadounidenses. Además de ello, estuvo muy atenta a dar asesoramiento, ya sea técnico, con tecnologías como radares o sistemas de detección de narcóticos, que en su momento estaban siendo usadas en contra del Vietcong en la guerra de Vietnam que perdió Estados Unidos, y también con recursos como la entrega o la venta de equipo como helicópteros, estos propios radares y sistemas de telecomunicación, adiestramiento y otros tantos elementos. A nivel internacional también es importante situarnos, ya que los años 70 es una avanzada de anticomunismo en el periodo de la Guerra Fría en Latinoamérica. Y aquí hay una coincidencia con las aves. Tanto el Plan Cóndor en Sudamérica, con esta implementación de dictadores militares en diversos puntos, particularmente en el Cono Sur, Argentina, Chile, Uruguay, pero también otros lugares como Brasil, Paraguay. Sin embargo, allá la bandera de intervención estadounidense era el anticomunismo. Aquí las guerrillas ya estaban en retirada. Si bien la Liga Comunista 23 de septiembre seguía operando en el noroeste, ya era de una manera muy reducida, puesto que había sido sangrientamente destruida por la Dirección Federal de Seguridad, por corporaciones policíacas y militares. Sin embargo, tenía algunas pequeñas reuniones en universidades, en escuelas y algunos eventos de agitación y propaganda. Principalmente el Madera era su principal órgano de comunicación todavía, y allí lanzaron algunas críticas que recuperaremos más adelante sobre la militarización y la propia Operación Cóndor, con una editorial bastante interesante que se llama La Operación Cóndor, donde los guachos pasan, donde lanzan una feroz crítica y, a mi parecer, muy adelantada a su tiempo, sobre la militarización y la guerra contra el narcotráfico. En este sentido, consideramos que la guerra contra el narcotráfico no fue exclusivamente una forma de intervencionismo estadounidense, pero sí fue un argumento para que la política de aquel país tuviese mayor voz en México. Fue así como la embajada estadounidense tuvo reuniones de seguimiento frecuentemente con funcionarios mexicanos de tan alto nivel como los titulares de la Procuraduría General de la República. Tanto desayunos, reuniones, asambleas, etcétera, etcétera, pero siempre estaba muy atenta de lo que la Procuraduría estaba haciendo. Es en estas reuniones donde se va afianzando la estrategia que se desplegará el 16 de enero de 1977. A las 6:00 horas, el nuevo titular de la PGR y exgobernador de Chihuahua, Óscar Flores Sánchez, quien estuvo acompañado por el secretario de la Defensa Nacional, Félix Galván López, los generales José Hernández Toledo, el encargado militar de la Operación Cóndor, Ricardo Cervantes, jefe de la novena zona militar, la zona militar que estaba ubicada en el noroeste en Sinaloa, y acompañados por el gobernador de aquella entidad, Alfonso Calderón, se dio iniciada la Operación Cóndor, la cual se desplegaría en los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, al menos sobre el papel, ya que sus actividades se extenderían a otras latitudes como Baja California y Sonora. Esta nueva estrategia, que si bien ya se le veía dando seguimiento a un aumento de la militarización en los primeros años de los 70s, con Cóndor se dio un despliegue de miles de tropas acompañados de elementos de la Procuraduría y de la Policía Judicial, los cuales buscaban combatir particularmente la producción de marihuana y amapola. Pero en un segundo plano también estarían atentos a cortar los flujos de las cosechas hacia el norte del país y hacia la frontera con Estados Unidos. Por lo tanto, la Operación Cóndor, cuando menos en sus primeras etapas, tuvo un enfoque más hacia las zonas productoras, que fueron las que estuvimos reseñando en el primer bloque, y en un papel secundario, las de tráfico, como pueden ser Culiacán, que bien ahí se juega un poco la producción y el tráfico, pero más bien nos referimos a Tijuana o a distintos puntos de Sonora, donde también estará actuando, pero en menor medida, al menos en estos primeros tiempos. En la conferencia de prensa en la cual se anunció el arranque de este operativo, el procurador Flores Sánchez explicó que se emplearían agentes químicos para la erradicación, los cuales habían sido criticados años antes por la administración anterior de Luis Echeverría, los cuales habían sido experimentados y la propia Procuraduría no estaba segura de su aplicación. Sin embargo, con el convencimiento de Estados Unidos, pues se decidió que sí se estaría aplicando gramoxone y paraquat, uno para la marihuana y otro para la flor de amapola. Flores Sánchez señaló que la aplicación de estos químicos secaría las matas de marihuana en 24 horas, mientras que las flores de amapola en 48. Es aquí donde se ve también una importancia en la tecnología. Entendiendo tecnología no solamente como estos avances químicos o los radares o todo este equipo técnico, sino también como el adiestramiento y las propias violaciones a los derechos humanos implementadas a partir del entrenamiento policial y militar. Esta supuesta eficiencia de los nuevos aspersores de químicos sería tal que, señalaba el procurador, un solo helicóptero podría destruir hasta 55 hectáreas diarias, mientras que la vía tradicional que se venía manejando desde años antes ocupaba el trabajo de varias cuadrillas durante varios días. Es decir, se multiplicaba la eficiencia de la destrucción mediante químicos. Asimismo, el titular de la Sedena, Hernández Toledo, hizo una declaración bastante controvertida, en la cual señalaba que se me proporcionen los elementos necesarios y en 4 meses a lo sumo el narcotraficante estará reducido al mínimo si no exterminado. Empeño mi palabra a ello. No obstante, como veremos a lo largo de los siguientes capítulos, esta declaración estaría muy lejana de la realidad. Por último, Hernández Toledo señalaba cuáles serían las bases principales y las de avanzada, siendo el nodo central Culiacán, pero ya en territorio productivo, sería Badiraguato el eje articulador de la campaña contra el narcotráfico, donde también se pondrían puestos de avanzada en San José del Llano, en Choix, Sinaloa de Leyva, en Batópilas, Chihuahua, Morelos y Guadalupe Calvo en la misma entidad, así como en Tamazula y Canela, Durango. Como podemos constatar, el lanzamiento de esta guerra contra el narcotráfico no tomó por sorpresa, o no debió de haber tomado por sorpresa, a la sociedad mexicana, puesto que las campañas antinarcóticos llevaban más de 2 décadas funcionando. Sin embargo, aquí la dimensión fue totalmente diferente, ya que no eran acciones aisladas o por temporales de cosecha, sino que era un esfuerzo de todo el Estado mexicano enfocado en una región en concreta. Además de la destrucción de marihuana y amapola, se buscó tras tocar la fuente económica, la cual, de acuerdo al gobernador de Sinaloa y al alcalde de Culiacán, las ganancias del cultivo y tráfico de narcóticos superaban la producción agrícola de todo el Valle de Culiacán, siendo que este es uno de los valles de producción agrícola más ricos de todo el país, y que su producción de narcóticos en Sinaloa rebasaba incluso los 10 mil millones de pesos. Sobre las cifras, de nuevo habrá que tener bastante precaución, puesto que es muy difícil valorar el precio de los narcóticos, ya que un kilo de heroína puede valer una cantidad en Culiacán, elevar su precio en Hermosillo, triplicarlo en Nogales y quintuplicarlo ya en ciudades como Los Ángeles o San Francisco. Esta solamente fue una breve introducción de lo que ya entraremos de lleno en 15 días, que será la Operación Cóndor como una estructura, cómo operó en zonas productoras, cómo funcionó en zonas de trasiego como Culiacán o los valles del Pacífico en el noroeste, y también las consecuencias, como las violaciones a los derechos humanos, las cuales no fueron hechos aislados, sino que eran parte fundamental de cómo opera y operaba la guerra contra el narcotráfico, cómo las autoridades de la Procuraduría, militares, judiciales, políticas, negaron constantemente las violaciones a los derechos humanos, acusando las denuncias de hacer quedar mal al Estado mexicano o incluso querer defender o favorecer intereses de narcotraficantes. Y también este asunto de cómo las organizaciones sociales o las guerrillas estuvieron analizando esta nueva etapa del conflicto mexicano. Todo esto estaremos platicando el siguiente episodio. Por lo pronto los dejamos con una canción también muy acorde a estos procesos que estamos comentando en estos últimos capítulos, que es Los Tigres del Norte con El Jefe de Jefes. Esto es De la Guerrilla a la Guerra contra el Narco. Nos escuchamos en 15 días. A mí me gustan los corridos porque son los hechos reales de nuestro pueblo. Sí, a mí también me gustan porque en ellos se canta la pura verdad. Pues ponlos pues, órale, ahí va. Apenas nacieron, ya se quieren pelear con el gallo. Si pudieran estar a mi altura, pues tendrían que pasar muchos años. Y no pienso dejarles el puesto donde yo me la paso ordenando. Muchos creen que me busca el gobierno, otros dicen que es pura mentira. Desde arriba nomás me divierto, pues me gusta que así se confunda. En las cuentas se lleva una regla, desde el uno llegar hasta el el 100. El que quiera ser hombre derecho, que se enseñe a mirar su nivel. Sin talento no busques grandeza, porque nunca la vas a tener. Soy el jefe de jefes, señores, y decirlo no es por presunción. Muchos grandes me piden favores porque saben que soy el mejor. Han buscado la sombra del árbol para que no les dé duro el sol.